¿Todavía no te inscribiste para mantener tu subsidio de luz? Aún estás a tiempo de hacerlo. Ingresá en argentina.gov.ar/subsidios o acércate de manera presencial a ANSES, REPSA y el EROS, el Ente Regulador de Obras y Servicios Públicos, sede central y anexo, Barrio La Nueva Formosa. Recordá los siguientes requisitos: factura de servicio de REPSA, último ejemplar de DNI, número de CUIL, dirección de correo electrónico y número de teléfono. Segmentación energética. www.argentina.gov.ar/subsidios